En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa Guerreros del Arcoíris junto a su gran amigo Vicente Moyano Rojas. Todos los secretos de la Pachamama, vívelos, siéntelos y compártelos ahora en tu programa Guerreros del Arcoíris. Este programa es una gentil presentación del doctor Pablo Arévalo, Rodrigo Angulo, amigo del programa, Sergio, el gurú de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro, esquina Ernesto Alvear y Club Vinagre Andino. Tienen el agrado de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris. Bienvenidos, aquí con ustedes Vicente Moyano Rojas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, frecuencia modulada, y a través de online, estamos saliendo al aire como de costumbre todos los miércoles. Estamos para todo el mundo, para todo Chile, para toda la gente que nos escucha. Hace 22 años que estamos en el aire difundiendo la música andina. Y bueno, como de costumbre, ya estamos cerrando el ciclo de entrevistas. Hoy día le habíamos anunciado la semana pasada que tendríamos una candidata a core para que nos explique qué es lo que es un core y conozcamos, y la vamos a conocer además. Pero vamos a ir a la pauta musical, vamos a iniciar, vamos a ir a Iquique a buscar a estos chiquillos que ya estuvieron con nosotros, estuvieron acá en la radio, estuvieron en un concierto en el Palermo, les fue muy bien, en gira por acá, hace un mes y medio atrás. Me refiero a la agrupación Guamari, que nos va a interpretar esta canción tan hermosa de esta salitrera abandonada, Humberstone. sembrando de historia el desierto, y vuelven a cargar los vagones el salitre que abona ahora mi canto, y vuelven a cargar los vagones el salitre que abona. Bueno, ahí estaba la agrupación Guamari, que en lengua aymara significa hijos de la montaña. Y bueno, hablemos un poquito de eso. Hablemos que ha pasado algo en el Láscar, en el volcán Láscar en Antofagasta, que ha fallecido un turista. Pongo esto porque está pasando que está llegando mucho extranjero a meterse en las cordilleras. Y sobre todo turistas brasileños, que ellos no tienen cordillera, entonces se van a la cordillera, empiezan a subir, y bueno, y esto fue que causó la muerte de este turista, fue la altura, o sea, la puna, como se dice, o mal de montaña. El no poder hidratarse, o quizás estaba enfermo, le vino un paro cardiorrespiratorio. Así que para toda la gente que tiene intenciones de subir la montaña, yo les quiero recomendar que primero háganse un chequeo médico, ¿ya? Para que sepan si están aptos para hacer este tipo de aventura, porque es muy terrible para la familia después perder a alguien, un ser querido, por irresponsabilidad. Esa es la verdad de las cosas, porque cuando uno sube la montaña tiene que estar bien preparado, tiene que saber dónde va y con quién va también. A veces los guías o las empresas de guía no son las más idóneas con los turistas. Me ha tocado vivirlo en la altura. Así que eso, por recomendaciones, ya que comienza el tiempo de que la cordillera se puede subir. Estos son los tiempos que se puede subir, que está ahí, el clima le acompaña a las personas, pero hay que tener un acondicionamiento físico antes de. Bien, pues vamos a ir a la música y luego tenemos a nuestra entrevistada de hoy. Ya la vamos a conocer en plenitud y nos va a hablar acerca también de las funciones de un core. Vamos a escuchar, viajamos a Arica ahora a buscar a esta gran agrupación que lleva muchos años en Santiago. Así que un saludo muy especial para todos los músicos de Arac Pacha con Socoroma. Los puso ahí nuestro Dios, Pachacama, creador de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacama, se nos ha acabado la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver florecer el cactus? Sin escuchar cantar las cuculis, sin ver correr los llamitos. ¿Qué va a hacer de nosotros? Vicuñas de pelos grises, manantial con canto y lluvia, fronteras que a nadie sirven, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda. Se nos acaba la vida, por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra, porque yo soy tierra y pertenezco a ella, porque soy cóndor, porque soy palina, porque soy cuculi, porque soy cactus, porque soy yareta, porque soy viento del color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Y sin el fruto de la tierra, no vivo. Y porque no me queda nada, por eso lloro. Pachacama, aromante, cutiña, jihuazanqui. Pachacama, ¿volverá a florecer la primavera? Ahí estaba Arak Pacha de Arica con Socoroma. Y bueno, vamos a iniciar la entrevista de hoy día con una amiga de Puente Alto, exalumna también. Hoy casi todos los invitados que han venido son exalumnos de la Mate, así que la Mate debe sentirse súper orgulloso de tener tanta autoridad que pasó por sus aulas. Si bien es cierto. Bueno, pues le vamos a preguntar, ¿eh? Porque ya ni me acuerdo cuánto tiempo tiene la Mate mixto. Me refiero a mi gran amiga Milenka Caballero, que está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estáis, Milenka? Hola. Ahí sí. Ahora sí. Bien, aquí estamos. Gracias por la entrevista, la invitación. Sí, por supuesto. Hoy día queríamos tenerte aquí en los estudios, en el programa Guerrero del Arcoíris. Programa muy cultural que lo hemos abierto esta vez a la comunidad para entrevistar a la gente, a las autoridades que van a este domingo van a estar en la papeleta oficial e invitarlos también a todo el mundo a votar, ¿ya? No le vamos a decir que vote por quien quiera votar, pero vote, por favor, vote. Es muy importante el voto, o sea, bueno, Milenka ya se va a referir al tema, pero yo como conductor del programa les digo, es muy importante el voto esta vez. Así que, por favor, toda la gente a votar, ¿ya? No se queden en sus casas porque eso no habla bien de la democracia que nos costó tanto poderla recuperar. Milenka, Puente Altina, de la Escuela Mate, ¿En qué tiempo si la escuela mate era, era de puros? Un año más de la gloriosa escuela en Fundación Domingo Madre Mesía. Pero la verdad es que yo soy de la generación del 88. Salí en el 88. Antes que eso, la verdad es que ni me acuerdo. De ¿Eso cuando... era del liceo? ¿Eso era el... sí, ¿tú saliste del liceo? Liceo científico humanista. Sí. Yeah. Y antes que eso ya había mujeres, entonces yo creo que muchos años antes que yo llegara incluso ya habían chiquillas. Era mixto. En algún tiempo fue de solo de varones cuando estaban los hermanos de la Salle en ese colegio. Ah, ya, ya. Y después se entregó para que fuera mixto. Gracias a Dios, fue uno de los pioneros de que las mujeres pudieran entrar en un colegio que era de hombres solamente. Así que, feliz, parte de mi historia, parte de mi vida. Le mandamos entonces un saludo a la Escuela Mate y a su directivo. A su directivo, a los profes, a todo esto, los profes que siempre han estado, porque hasta el día de hoy todavía hay algunos que me hicieron clases. ¿Te acordáis de algunos? Sí, Leonardo Jorquera, Jaime Tejo, el señor Benelli, el señor Contreras, todos ellos que son profesores y directivos que están y que muchos de ellos incluso fueron compañeros de mi papá, de cuando estudiaron en la Escuela Mate ellos. Y me acuerdo de algunos que se fueron, que ya partieron, el señor Araya, el Donoso. Amador Donoso. Amador Donoso. Esos años al deporte y a sacar y a rescatar chiquillos de acá de la escuela y también de Puente Alto. Milenka, y miembro del Partido Socialista, militante, sí. ¿Cuántos años? De los 13 años que milito, 14 años que milito en la juventud primero, en esos años estábamos en clandestinidad, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, cierto? Pero hace mucho tiempo, nunca me he cambiado, siempre estuve y hasta el día de hoy, de hecho me refiché también, soy militante de cuna. Por lo demás, porque mi familia es socialista fundadora de acá de la comuna. Por parte de los dos, porque mi padre y mi madre, los dos son familias de socialistas que acá estuvieron en esta comuna de los antiguos papeleros y de los antiguos municipales, de la familia municipal, que gracias a Dios y el orgullo de mi familia es que mi abuelo fue uno de los primeros que inició el sindicato de municipales en Chile. Y por parte de mi madre fue el primer sindicato que se dedicó a todo lo que es los papeleras y a la educación de los papeleros en ese tiempo que eran analfabetos. Mi abuelo era el fundador de la escuela EFA. Mira. Así que... Toda una historia, por eso te digo que soy de cuna, po. Eso se inculca y se nace, mi corazón es rojito. Qué bueno, tú además estás ligada a un ente súper importante, a un personaje muy importante de la comuna, que hoy día es un concejal de nuestra comuna, segundo periodo, me refiero a Luis Escanilla, que es tu señor esposo. Sí. Con mi esposo nos conocimos en la juventud, éramos militantes los dos del Partido Socialista. Él era amigo de mi madre porque en esos años se luchaba, yo estaba recién empezando en este tema, hacía poco tiempo que estaba en Puente Alto y hasta que nos conocimos, pues gracias a Dios estamos juntos hace 27 años que son matrimonio. ¿Con cuántos niños? Tengo dos hijos, uno de 25, 26 va a cumplir el mayor. ¿Sus nombres? Bruno Escanilla, que muchos los conocen porque además a él le encanta andar, trabajó mucho tiempo en la pastoral juvenil, en las iglesias de diferentes, la San Pablo, la Medruna, le gusta andar haciendo coro, cantan el coro, le gusta todo el tema con los jóvenes, y ahora es profesor de computación de los adultos mayores. Y mi hija que tiene 15, que también es matemecina, ya volvió al colegio. Y mi Lola es chiquita, a ella le gusta la danza, así que está por ahí metido en unos grupos musicales de acá, el Joquedehue, y hacen toda su cultura y su baile y todas sus cosas. Esos son mis dos bebés. Bueno, o sea que desde la Luis Mate, de donde te acunó Puente Alto, te fuiste a vivir a un lugar que todos los puentealtinos dicen que es como una comuna, es como comuna, pero es parte de Puente Alto y es Casas Viejas. Y en el fondo, nosotros vivimos no en la Luis Mate precisamente, porque nosotros somos de una parte chiquitita que ahí está, que es la Domingo Tocornal, la población Domingo Tocornal, pero que está al lado de la Luis Mate, de la Villa, están todos juntos de Villa Puente Alto, que es como un sector muy antiguo, que además está muy, muy del lado nuestro en términos de muchos años de historia. Cuando me casé me fui a vivir al sector de Casas Viejas, donde mi esposo nació allá. Y ahí he estado todo este tiempo, así que de Puente Alto no me he movido, me moví un par de cuadras, un par de metros, pero estoy aquí, no me voy a ir tampoco. Milenka, yo a todos los invitados que vienen, yo les hago elegir una canción, porque esto es como una entrevista así a la persona, a conocerla, a interpretar un poco, ya luego vamos a entrar en tierra derecha para preguntarte de lo que va a pasar este domingo, el por qué y por qué este cargo, etcétera. Pero ahora yo te invito, yo sé que tú eres una persona muy culta, a que programes una canción que a ti te llame la atención, que te guste, que la hayas escuchado, que la hayas escuchado en alguna radio, me imagino algún día al umbral, no sé. En alguna parte. Y tendrán las canciones que... A ver. Vuelvo. Vuelvo de Yapu. Sí. Te llama mucho la atención. Me encanta, sí. Sí, en realidad. Porque... Marca un hito y de historia importante que nunca se me va a olvidar. Así que me gusta mucho esa canción. Bueno, sí. Vamos a escucharla. Por la llegada de 6 músicos chilenos exiliados por la dictadura durante varios años. Se trata de los muchachos del conjunto de música andina latinoamericana y Yapu. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi fe. ¡Eso, fuerte! A vivir en ti, país. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo. A saciar vuelvo, vida, vuelvo. Bueno, ahí estábamos escuchando, recordando un poco con Milenka esta canción que a ella le trae muchos recuerdos. Yo creo que a mucha gente le trae muchos recuerdos en estos tiempos, que la memoria como que se ha ido, como que, como conversábamos recién con la Milenka fuera de micrófono, como que este país es como un país nuevo y como que se olvidó de una historia, de un pasado, de gente que torturó, de gente que mató, de gente que todavía está caminando por las calles sabiendo que entre ellas carga un crímenes que hasta el día de hoy no han sido justificados. Así que bueno, estamos conociendo a la Milenka esta tarde. Milenka, bueno, sé que eres una persona muy laboriosa, que siempre ha estado en la calle, que siempre ha estado ahí con la gente desde tu trinchera, que es el Partido Socialista. Pero ahora meterte en una cosa más grande, como es esta elección, que es la segunda vez que se vota por CORE. ¿Qué es CORE? Consejero regional, pero ¿cuál es la labor del CORE? Mira, yo se lo he explicado a la gente donde he ido, para que lo entiendan un poco. Los CORE, como dices tú, esta es la segunda elección. Se eligen por 4 años, pero esta elección en general, lo más probable es que solo sea por 3, producto de que está la ley casi aprobada y lista para salir, en donde en la próxima elección nosotros vamos a tener que elegir a los intendentes por votación popular. No van a ser elegidos como hasta ahora. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un CORE? ¿Qué es lo que es un CORE? Es lo mismo que hace el concejal con el alcalde acá, pero los consejeros regionales funcionan con el intendente. Por lo tanto, en el fondo es el consejo que funciona desde la intendencia con el intendente, en donde se ven no solo la realidad y las cosas que se pueden avanzar desde Puente Alto, sino que de la región metropolitana. En el caso mío particular, yo soy candidata a CORE y soy por el distrito Cordillera. Hay unos errores de repente en el Face y en el Twitter que ponen distrito 12, pero la verdad es que nosotros los CORE no somos distrito 12, los CORE somos distrito Cordillera. Eso solamente implica Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. ¿Ya? No están las otras comunas. Las otras comunas que se abrió el distrito al distrito 12 es el distrito para los diputados, que también se eligen esta vez. Nosotros no vamos a elegir en Puente Alto lo que es senador porque lo hicimos la vez pasada, somos distrito par. Y en la presidencial, por supuesto, que es una de las más importantes porque eso es... marca a nivel nacional lo que se va a hacer a futuro. No da lo mismo que en el que va a gobernar, eso lo tenemos pero claro. Pero el CORE también, tengo entendido, tiene que ver con los proyectos que llegan a la región. Lo que pasa es que los CORE en ejercicio lo que hacen es priorizar, apoyar las iniciativas desde el municipio que se vayan a realizar en la comuna, en las comunas que están, se entregan a la intendencia, se solicitan los financiamientos y se priorizan algunas obras. Los CORE lo que hacen es priorizar, es asignar recursos y es fiscalizar que los recursos después se gasten donde tienen que gastarse en las obras que se están ejecutando. Muchos de los proyectos que para Puente Alto se ven normalmente, que nosotros hemos visto en la calle, vienen con financiamiento del gobierno regional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con pavimentación, iluminación, mejoras deportivas. Todo lo que es salud, por ejemplo, la construcción del Cefam Vista Hermosa, la construcción del CRS que está en Bajo de Mena, la bajada del cementerio, no sé, por todo lo que tiene que ver con las agrupaciones sociales que tienen y que pueden postular a proyectos a través de los proyectos del presidente de la República, el 2%, el 6%, cultural, deportivo, etcétera. Tiene que ver con hartas cosas, pero en rigor los CORE lo que hacen es priorizar, es asignar recursos y es fiscalizar que estos se gasten en la comuna. Por supuesto, en esta mesa donde trabaja el intendente hay otros CORE de otros lugares, hay otros CORE de toda la región metropolitana, y donde además se ve todo el tema del ordenamiento urbano, se ven problemáticas locales de cada comuna. Y uno a la larga tiene que ir buscando apoyo de los pares que uno tiene sentado al lado. Eso es en rigor, así como grandes rasgos, lo que hace. Es un trabajo bien técnico, hay que leer harto. Hay que interiorizarse harto y hay que educarse harto, porque no todo uno tiene por qué saberlo, pero en el fondo sí es un trabajo bien técnico y es una labor bastante invisible. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que se inaugura un CEFAN o un centro de salud, por ejemplo, que es lo que yo me pasó, siempre las fotos llegan como los diputados, los senadores, los alcaldes, que son parte de la gestión, pero los cores son como bien invisibles, son como los que están al fondo, como que los dejan al fondo de la foto, de repente los cortan, y es verdad, y es un trabajo bien ingrato. Pero es porque es un trabajo técnico que a la vez no tiene mucha salida a la comunidad, y porque la comunidad tampoco se ha interiorizado en conocer qué hace un core. Esta es la segunda vez que recién se van a votar en forma popular. Antiguamente los concejales elegían al core y eran designados para ir a trabajar a la intendencia. Desde el año de la elección pasada esto cambió. Bueno, eso habla bien también de la democracia, porque... Por supuesto, y la poder participación elegir, y el poder la participación. Elegir. Así es. Y bueno, en el caso tuyo, que conoces muy de cerca la problemática que ha tenido este lugar, que son el éxodo masivo de tanta gente, tantas poblaciones, como Puente Alto ha crecido, y en general la región. Y nos vamos quedando sin colegios, nos vamos quedando sin hospitales. Entonces hay una lucha muy grande, por la cual es muy importante votar, que era lo que le decíamos ahora, porque justamente se votan los cores, con la importancia que acaba de mencionar Milenka. Así que yo les invito a que este domingo no se quede en su casa, vaya a los distintos colegios y vote. ¿Y cuál es tu numeración? Yo pertenezco a la lista L, mi número es el 125. L-125. Suena como bingo. L-125. Sí, pero ese es mi número. Es más fácil para la gente ubicar el número que estar buscando, porque la verdad es que la cantidad de votos y la cantidad de candidatos que hay es enorme. Y sobre todo las personas que son un poco más adultas, les cuesta mucho ubicar el tema. Yo por eso creo que en algún minuto debiéramos de empezar a evolucionar y tratar de votar con huella digital, y que sea más rápido el tema, pero los adultos sufren mucho con el tema de los votos. Pero mi número es fácil, 125. 125, Milenka Caballero, no se vayan a olvidar. Vamos ahora a preguntarle a la Milenka, después de esta pauta musical, ¿cómo ha sido su campaña? Porque, bueno, me decía, ni siquiera se ha notado la campaña, pero sin duda sí, pues ahora están las palomas por ahí. No es como antes, sí, pues había menos, hay menos. Te voy a regalar una melodía, Guillermo. Otro de mis favoritos. Que se llama Al Paso del Ñandú. A la casa. Thank you. Bueno, ahí estaba este regalo que te hemos hecho con esta este tema a la casa del Ñandú y a la casa de los votos con Milenka este domingo, porque realmente es difícil la posición que ha tomado este país con respecto a las votaciones. Bueno, la tuvimos en las municipales, donde fue demasiado poca gente, mesas que hubieron dos votos. 27% de la votación de la gente votó acá. Ah, y dejaste esa música. Milenka, una de las cosas que te quería preguntar es justamente, estábamos conversándolo afuera de micrófono, que es el tema de la migración. ¿Qué opinas tú, y ahora que vais a ser autoridad, qué opinas tú acerca de este, de la migración? Partiendo de la base, mi querido amigo, que hay que esperar que uno cuente los votos primero para saber si vamos a ser autoridad o no. Esperemos que así sea. Y para eso estoy llamando a que todos mis amigos y gente conocida me ayude y me apoye el día domingo. Pero el tema de la migración es un tema complicado. Directamente los CORE no tienen mucho que ver en el tema, pero yo creo que esto trasciende más allá de que de una autoridad o de otra. El tema de la migración en Chile es un fenómeno. Sin embargo, yo tengo que ser súper honesta contigo. Yo soy de la opinión de que uno tiene que haber una ley de migración que sea más bien inclusiva. Sí. Que sea restringida para que en el fondo tampoco recibamos a cualquier persona ni gente con prontuario ni cosas que raras que hemos visto en las noticias. Por lo tanto, eso por lo menos algo ya se ha avanzado. Pero yo creo en un Chile inclusivo, yo creo en un Chile que de verdad le abra las puertas a los extranjeros, porque además en los años duros de este país, la verdad es que muchos países hermanos y de los alrededores recibieron a chilenos. Por supuesto. Sin embargo, una cosa no quita lo otro. Hay que tener alguna base sólida de restricción, porque tampoco es justo de que recibamos tanta gente y que vengan a vivir en la pésima calidad de vida que tienen por el solo hecho de ser extranjeros. Ahí hay que tener cuidado. Es decir, no podemos permitirnos tener sectores y guetos donde, porque los inmigrantes llegan acá y como ellos se ubican, se conocen y hacen comunidades, es decir, en una casa que es para 6 están viviendo 15 personas y viven hacinados. Entonces tenemos que ser respetuosos también de eso. Es decir, la gente que entre a este país tiene que entrar, primero a aportar, y segundo, tiene que entrar en las mismas condiciones, en la calidad de vida que nosotros queremos para todos nuestros compatriotas, para los chilenos, partiendo de los nuestros y después sigamos con los que vienen desde afuera. Milenka, ¿cómo ha sido el tema de campaña? Yo voy saltando así. Sí, bien, no hay problema. No te preocupes. ¿Cómo ha sido el tema de la campaña? ¿Cómo te ha tocado? Mira, tú tienes un equipo muy bueno, tienes a tu hermano que te está ayudando codo a codo ahí. Sí, mira, mandamos saludos a Jordano, desde aquí de los estudios. Bueno, él es parte de un equipo que trabaja conmigo, que trabaja con Luis, y que hemos ido trabajando hace mucho tiempo. Además, aparte de ser familia, por supuesto, pero tenemos cosas en común, y no creas, porque también nos agarramos del moño, pero tenemos más diferencias. Sin embargo, súper agradecida, porque la verdad es que la gente que ha estado trabajando conmigo, que me ha ayudado, colaboradoras, que por lo general yo tengo solo dos hombres que estuvieron conmigo, las demás son puras damas. Y la verdad es que las cabras, pero a todos, de verdad, guerreras, como dices tú. Buenas las chiquillas para hacer trabajo, buenas, comprometidas, gente honesta, trabajadora. No, yo feliz con las chicas que tengo y que estuvieron conmigo en esta oportunidad. Y otras más que han estado siempre, no desde ahora, siempre que han estado. Y que además todavía les queda pega, porque sí, me imagino que van a ser apoderados de mesa. Sí, están todas preparadas, ya se les capacitó, se les enseñó. Hay otras que ya vienen conmigo hace muchos años y muchas campañas. Lo que pasa es que yo he pasado por altas campañas en este Puente Alto, partiendo de la base de que fui colaboradora no tan solo de don Sergio Rubilar, de la señora Silvia, también lo fui de Isabel Allende, lo fui de Jaime Esteves, estuve con en la campaña de Lago. Entonces, en el fondo he pasado por hartas campañas donde siempre he colaborado. Y eso también te da un tiraje de saber cómo funciona esto un poquito. Ahora, la campaña mía ha sido rara porque como la ley es nueva y te restringe mucho el tema de hacer campaña, te restringe mucho el tema de solamente entrega de información, los puntos están autorizados, como que de repente se ensañan con las partes donde está la propaganda. Y la verdad es que hemos visto fotos y he visto días enteros que está todo roto, todo de todos los candidatos, no tan solo el mío, de todos. Entonces yo de repente creo que es muy poca cultura cívica en este país, que se ha ido perdiendo el respeto, porque uno puede tener diferencias, pero las diferencias uno las tiene que dar a conocer respetuosamente. Todas las relaciones parten desde esa base, desde el respeto. Y este país sufrió mucho cuando la gente era poco tolerante, por lo tanto yo de verdad que a mí me asusta de repente cuando tanto cabro chico y lolo se ensañan con el tema de romper a diestra y siniestra del lado que sea, solo por el gusto de hacer daño y de marcar un me imagino que mostrar un enojo. Yo creo que el enojo se demuestra de otra forma. Y ese es un llamado también para los chicos que están, que este domingo vayan. Que vayan y participen y se hagan parte de este proceso, porque cuando tú estás enojado y no quieres votar por nadie, tú tienes el derecho de ir y decir que no quieres votar por nadie. Pero ese es el derecho que tienes que hacer y dejarnos a nosotros cumplir la ley. Pero ojo también con el tema del voto nulo, o sea, hay que tratar de marcar una tendencia. Ah, por supuesto, cada uno trata de marcar la tendencia que a uno le. En el caso mío, yo voy a marcar la tendencia para el lado mío, es decir, quiero que voten 125. Pero hay gente que no quiere nada, que quiere, pero no es la forma de andar persiguiendo a los que hacemos partido por la verdad, o hacemos campaña. Pues la verdad es que yo dignifico a las personas que hacen política en este país. Yo creo que no todos los políticos son sinvergüenza, no todos son ladrones. Es como cuando tú hablas de los curas, no todos los curas tienen problemas judiciales o no todos los políticos tienen problemas judiciales. Uno no puede generalizar. Hay gente que ha aportado mucho a este país, hay gente que ha aportado mucho a este Puente Alto. Y Puente Alto ha cambiado y tiene una cara distinta. Y eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Sin embargo, yo creo que también hay que pensar en que el futuro... no se para ahora, decir esto sigue todos los días y uno tiene que ir pensando a futuro y ir avanzando y siguiendo en el camino de la senda del desarrollo para la gente de mi comuna. Entonces yo creo que la invitación es clara, la invitación es ir el domingo a participar y demostrar ahí tu descontento y buscar con quién uno más es afine. Por supuesto quiero que voten por mí, pero si no lo hacen por mí, participen igual. Lo peor que le puede pasar a un país es que la gente se quede en la casa no siendo parte de un proceso, porque cuando no somos parte de ese proceso, en el fondo lo que pasa es que la gente después, cuando tiene que reclamar, reclama por 4 años que está descontento porque no le agrada nada. Entonces, si tú te lees efectivamente a todos los candidatos y buscas algo que te acomoda, escucha, que bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, vas a tener una razón para estar esos 4 años adelante. Pero si tú no haces nada durante el tiempo, no te dedicas a estudiar, no te dedicas a leer ni a averiguar quién es quién, vamos a tener muchos más jóvenes reclamando, porque además los chiquillos no tienen mucho interés ni intenciones. El llamado es fácil, el llamado es participar. La participación es la madre de todo. Oye, yo recordándome del tema anterior con respecto a la migración, bueno, tenemos una desgracia acerca de eso. O sea, hay un diputado o senador que fue acuchillado en Iquique. Fulvio Rossi. Por el tema de la migración. Por el tema de migración. O sea, es fuerte el tema. O sea, nosotros no estamos alejados de todas estas cosas que están pasando en otras partes del mundo, pero para acá es como que es como un lamparazo bien fuerte lo que ocurrió hoy día en Iquique, casi pierde la vida Fulvio, así que está difícil el cuento. Pero más allá del tema de que haya sido en específico por el tema migratorio, la verdad es que es preocupante el tener este nivel de agresión en campaña política. Pues nosotros tenemos que aprender a ser respetuosos y a respetar las leyes. Las personas que hacen política y que se dedican a esto, o las que nos queremos dedicar a esto, nosotros estamos bajo la ley, amparadas bajo una ley de partidos políticos. En algún minuto todos reclamaban porque era una millonada de plata en la que se votaba y era gigantesca las campañas. Se ordenó el tema, se ordenó que existieran en algunos lugares. Si nosotros estamos cumpliendo la ley, y estoy hablando desde mi campaña, si nosotros cumplimos la ley, si nosotros en el fondo hacemos campaña como está establecido, si gastamos lo que tenemos que gastar porque no gastamos más, y la verdad es que aunque tuviera la cantidad de plata para gastar el tope, tampoco lo va a gastar, yo por lo menos, pero en el fondo, si está la ley para hacerlo, la gente tiene que aprender a respetar que esto es una labor más de la sociedad chilena. Y la verdad es que más allá del tema de lo que pasó hoy día con Fulvio, el problema es que esto pasó y esto es una agresión que es a un candidato. Es una persona que está en campaña, es una persona que además fue autoridad, o por lo menos ha sido autoridad durante varios periodos. No es posible que tengamos que andar con el guardaespaldas en unos años más. Yo creo que sería volver a años atrás. O sea, que pasen las cosas que han pasado en Colombia. Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y uno lo máximo que puede hacer es repudiar este tipo de acciones desde el lado que sea. Es decir, no puede ser que una persona que esté haciendo campaña sea apuñalada y que corra riesgo su vida, y es imposible. Esa cuestión no se permite ni aquí ni en ninguna parte. Bueno, lo quería mencionar. Y bueno, y también, Milenka, decíamos fuera de micrófono que a pesar que nos conocemos tantos años, hemos tenido la oportunidad de poder conversar de la manera que estamos, así que yo estoy muy grato porque me estoy dando cuenta que eres una mujer que domina muchos campos, que tiene mucha visión y también tiene una gran misión también. Así que es de esperar que este domingo el votante no se olvide de L125. Sí. Yo no me voy a olvidar, pero te quiero regalar una canción para que vayamos a buscar unos aires del sur para traerlos para acá, traer un poco de alegría, aunque tú me dijiste, pucha, las canciones que elegiste son todas así como para quedarse dormido, pero no, es un poco para que, siento que tú eres una mujer luchadora y la mujer luchadora por lo menos se cansa, entonces se relaja con esta canción. Vamos a buscar a Tierra Adentro con A Por de Mar, desde Chiloé. Bueno, ahí está Borde Mar con Tierra Adentro. Bueno, este tema es más conocido que Ah, Sergio, va a tener que llamar un ratito más porque estamos en entrevista, Sergio. Ya sé que quieres interrumpirme la entrevista, pero no, Sergio, espérate un poquito. Ya vamos a estar ahí, ya. Vamos a estar contigo. A cortar tiro. Oye, Milenka, bueno, decirte que te vaya bien es poco. Creo que no vamos a nombrar cuánta cantidad de personas que están postulando a este cargo. Son tres las que quedan. Sí. Pero creo que tú encarnas a una de las personas que conoce esta región, que ha participado, que ha estudiado acá en la comuna. Yo siempre he dicho que es muy bueno tener autoridades que sepan de la realidad de lo que nosotros vivimos. ¿Te ha tocado visitar en tu campaña Pirque y San José? Porque eso es lo que va a representar. ¿Cómo has visto la realidad de los vecinos de ese sector o de esos sectores? Mira, la verdad es que yo igual he hecho harta campaña en Puente Alto porque es mi zona, pero he visitado lo que es Pirque y San José. Y la verdad es que de repente me he quedado sorprendida, porque estando tan cerca del centro, de Santiago, del centro Santiago, y de verdad que, mira, una persona a la que yo pueda ayudar, de la comuna que sea, que tenga lo más básico, que es tener agua potable, yo de verdad que voy a estar más que pagada. Porque la verdad es que he conocido harta realidad de lo que es de Pirque y lo que es San José, y pucha que está abandonado algunos sectores, han estado por mucho tiempo, el desarrollo no llega, y eso que estamos tan cerca. El otro día una señora no me entendió lo que yo le quise decir y ahí se enojó. Y le decía, pero imagínate para San José de Maipo, la puerta de entrada, lo que es el turismo para San José de Maipo es Vizcacha, que ha cambiado un montón, porque antiguamente era un pueblito, era una cosita pequeña, así como al pasar. Ahora tiene restaurantes, tiene lugares bonitos, está el pueblito que amplió mucho más la llegada de gente, toda la región metropolitana llega de todos lados. Y esa gente no tiene alcantarillado. 25 años, 30 años, no sé cuántas vivirá la gente ahí, pero no tienen alcantarillado. Y yo sé que es muy caro, yo tengo claro que es así. Y por eso que la vecina me decía, no, pero es que yo no tengo la cantidad de plata en los 6 palos, que los 6 millones que se necesita. Sí, tienes razón. Yo no estoy pidiendo que los vecinos lo tengan, no estoy pidiendo que ellos junten eso de su plata, de su bolsillo. Pero ¿por qué no ha sido prioridad para esta comunidad, para este distrito, para lo que es Cordillera? ¿Por qué no ha sido prioridad el que estas personas puedan tener alcantarillado? Porque si tú me dices que es caro, yo lo entendería siempre y cuando no hubiera nadie más con alcantarillado. Pero resulta que la gente que vive antes del cruce de Vizcacha y la gente que vive después del cruce de Vizcacha, que son casas carísimas, sí tienen alcantarillado. Entonces, hay un tema de voluntad, hay un tema de recursos, por supuesto, pero también tiene que haber un tema de gestión. Y ahí es donde yo te digo que ahí sí se pueden intervenir, con ese tipo de cosas uno puede intervenir, uno puede tener una voluntad de solucionar ese problema, porque la gente que tú la puedas conectar al alcantarillado y que pueda tener los desagües directamente, escucha que le cambia la vida. Para San José de Maipo, nosotros reclamamos aquí porque estuvimos una semana sin agua y teníamos la media escoba en todo Santiago. ¿Y sabes tú que hay gente de San José de Maipo que vive sin agua todos los días del año? Y que acarrean agua en ollita, en botellita. Oye, y qué contradictorio cuando San José, donde hay en más Pirque, agua. Y en Pirque, la gente, pucha, el agua es carísima. Hay personas que me ha tocado que tienen, por ejemplo, no tienen una casa pequeña, tienen una casa con un poquito más de metro de lo que cada uno acá ve, no sé, 500, un 1000 metros cuadrados, un poco menos. Pero está todo seco porque no tienen agua de riego ni tienen agua potable para poder regar esa cantidad. Entonces, ¿de qué les sirve si el agua es muy cara para ellos? Entonces, agua potable, alcantarillado, alumbrado, esas son cosas que uno sí puede gestionar y que uno necesita en el fondo entregarle ese beneficio, porque es un derecho, porque es una cuestión de calidad de vida. Si nosotros, yo en todas las partes donde he ido, le he dicho a toda la gente que me ha recibido, que por lo demás estoy agradecidísima porque me han recibido con mucho respeto y con mucho cariño, cosa que yo pensé que iba a costarme un poco más. Yo no voy a regalar nada, yo no vengo a regalar nada, ni vengo a ofrecer nada, ni voy a hacer ofertones. Yo solo quiero compartir con ustedes una visión distinta de trabajar. y es una visión donde la gente tenga derecho a opinión, un tema de participación. Y de verdad que yo estoy comprometida en ese tema y en estos temas que son comunales, que son provinciales, en de verdad que todo lo que sea de beneficio para mi provincia es para mi gente, es para mí, porque yo no me voy a otra comuna. Yo me quedo después y lo más probable es que me tope en el mismo supermercado que está va tu señora, voy a la misma feria, voy a tomarme el mote con huesillo a los mismos lugares donde ustedes van. Entonces, de verdad que todo lo que llegue para esta comuna, lo que yo pueda aportar, bienvenido sea. Voy a hacer los esfuerzos posibles para que sea harto. Quiero trabajar con las organizaciones sociales porque las organizaciones hay muchas que están desligadas de todo labor comunal y están abandonadas. Y yo de verdad que siento que Puente Alto cambió y cambió harto. Pero hay hartas cosas que están maquilladas y hay harta pobreza escondida. Y ningún municipio, por mucha gente que tenga trabajando, va a ser capaz de llegar a todos los lados. Por lo tanto, uno aquí tiene que trabajar, como decía mi abuelita, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y esto, yo lo que quiero hacer es un aporte, es una visión y es una invitación a seguir avanzando y a trabajar de otra manera, pero buscando el bien común y buscando de verdad el desarrollo y el beneficio para mi gente. Yo sí creo en un país inclusivo, sí creo en un país democrático, sí creo en un país participativo. Y eso, por supuesto, que lo quiero ver para mi comuna. Sí, por supuesto que quiero que mi comuna avance. Y crece un pueblo unido. Y un pueblo unido, por supuesto. Bueno, y con eso como respetuoso, que vamos a dejar para la última parte la despedida con la Milenka, pero como yo creo que todos queremos un pueblo unido, lo vamos a traer esta tarde, este pueblo unido con la agrupación Quilapayún. Vamos a... Es que me salté, Carlito, pero es para como para darle el broche de oro a esta grata entrevista con Milenka Caballero, L125. Yo después de esta voy a decirte que, y desearte lo mejor para este domingo, que te vaya muy bien, porque insisto, hay gente nuestra y que sabe la realidad de esta provincia. Y queremos un pueblo unido. Este domingo lo queremos todo unido. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Se ha... Milenka. Bueno, quise adornar esta conversación con esta canción que yo sé que, como dijiste tú, te paró los pelos. A mí también, fíjate que creo y siento que nuestro pueblo chileno debe estar unido no solamente para la Teletón, sino que debe estar unido los 365 días del año, porque primero que nada somos un país lleno de catástrofes, lleno de cosas que nos puedan pasar, y siempre debiéramos estar unidos. Ya tuvimos la pelea que tuvimos que tener, ya las odiosidades deben de quedar de lado y mirar hacia el frente. Pero quiero destacar esta tarde mi última entrevista de un ciclo de entrevistas que hicimos, que partimos con Amaru Labra de diputado y hemos terminado con Milenka Caballero hoy día. Felicitarte porque primero eres de acá. Segundo, en tus palabras te deja ver que realmente lo que quieres es el bien común para los pobladores, que esta noche están en sus casas quizás escuchando el programa, motivarlos a que voten, que ojalá por mí voten por autoridades nuestras, que son de acá de la comuna, que conocen la realidad, y eso, nada más. Y te dejo los micrófonos para que tú te puedas despedir de Guerrero el Arcoíris, de este programa que ha abierto sus puertas para dar a conocer de otro punto de vista, de una manera más humana, a los personajes que hoy día van a encarnar la política a partir del domingo en adelante. Son personas, son importantes, la política, los políticos son importantes, sin ellos no hay leyes, sin ellos no se puede, no podríamos tener una democracia plena, que nos ha costado mucho. Así que hay que votar bien para que no tengamos que quejarnos, porque son 4 años que los vamos a tener que estar quejando quizás en las calles o en las marchas. Así que hagámoslo bien para que no tengamos que después tener que reprocharnos el haber mal votado. Milenka, ahí están los micrófonos para que te despidas y muchas gracias por venir y felicitarte por tener ese coraje de mujer que hoy día está en todas partes, que la mujer ha logrado roles tan importantes y de la cual yo me siento muy orgulloso, porque no fui criado por un hombre, fui criado por una mujer, así que tengo un orgullo muy grande el hablar del género mujer. Además tengo 3 hijas, nietas, así que imposible. Que además hoy día está una de ellas de cumpleaños, así que ya me aprovecho mandar un saludo a mi hija, nieta o nieta hija, como quiera llamarla, a la Violeta que me está escuchando en la casa. Milenka, muchas gracias por venir y muchas felicitaciones por lo cometido. Y esperando que este domingo te vaya muy, muy bien en las votaciones. Bueno, antes que todo, para terminar, de verdad te agradezco que me hayas invitado. Vicente, nos conocemos hace muchos años, entonces para mí es muy grato que tú hayas hecho la entrevista. Y a la gente que me está escuchando, a los vecinos que me están escuchando. Miren chicos, yo no voy a regalar nada, yo ya lo dije en una oportunidad. Yo solo quiero una visión diferente, una visión distinta. Todas las cosas que uno plantea, yo las hago siempre desde el respeto. Y creo que este país sufre mucho y yo no voy a volver atrás ni un paso. Por eso no da lo mismo quien vaya a gobernar en los próximos 4 años. Por eso yo quiero hacer un llamado de verdad a la responsabilidad cívica que tenemos todos que vivimos en comunidad y que vivimos en este Puente Alto. Esta es mi casa. Yo juego a local, soy mujer, juego aporto desde lo más básico, que es la crianza de los hijos, hasta lo que uno hace en política. Dignifico lo que es las personas que trabajamos y que hacemos labor social. Y pucha, agradecidísima de todo el enorme cariño que he recibido de dirigentes sociales, de amigos, de compañeros, de gente con la que me veo a diario, porque muchas de ellas también son clientas. Yo trabajo en Puente Alto, pago mi patente en Puente Alto, voy al mismo supermercado de ustedes y cruzo la plaza en la noche oscura igual que todos. Y de verdad, yo solo quiero una comuna distinta, quiero una comuna más fraterna, quiero una comuna de verdad que uno pueda a lo mejor tener la posibilidad de andar tranquilo y de comentar y conversar con la gente de tu vecino, con la gente que te ha visto nacer y con la gente que está conviviendo contigo en comunidad, como uno lo hace desde ir a la iglesia hasta ir al supermercado. Chiquillo, de verdad, yo creo en un país justo, creo en un país inclusivo y un país democrático. Soy parte de este gobierno y voy a defenderlo hasta el último día. Por lo tanto, de verdad, con el mejor de los ánimos, el mejor de las vibras y la mejor de las buenas ondas en términos de lo que es el término de mi campaña, solo dejarles la invitación para que participen, porque si ustedes van el 19 y me entregan a mí el apoyo y me dan su voto de confianza, espero no defraudarlos. Voy a hacer todo lo que esté en mis esfuerzos para no hacerlo. Y mis bendiciones van a ser y van a ir con ustedes y los van a acompañar. Y si no es así y ustedes tienen otro candidato, mis bendiciones van a ir igual con ustedes, pero participen. Lo único que yo les pido es que seamos responsables, que nos da lo mismo. Las mujeres en este país hemos logrado mucho y hemos avanzado producto de una tremenda, tremenda presidenta que tenemos, y que eso hay que agradecerlo, y yo soy una de las personas que lo agradece. Desde el Pilar Solidario para adelante, que muchas de ustedes a lo mejor deben saber de qué se trata. Y la verdad es que como mujer, como mamá, como Puente Altina, yo les quiero dejar esta invitación a seguir soñando, que Puente Alto puede seguir cambiando y que la memoria es frágil, pero hay que recordar un poquito que nosotros somos parte del desarrollo de esta comuna y fuimos parte del desarrollo de esta comuna muy importante desde el tiempo de cuando estaba don Carlos Moreno, cuando estuvo don Sergio Rubilar, y que por razones obvias después apareció el resto de alcaldes que tenemos. Cada uno desde su mirada ha hecho un aporte y eso se respeta, pero el mío y mi mirada es una mirada de verdad fraterna, de verdad local, y de verdad que siga avanzando y que no maquillemos tanto las cosas y que salgamos de, en el fondo, un pasito más adelante en sacar a un Puente Altino de calidad de calle, a un Puente Altino del vicio, a un Puente Altino del hacinamiento. Eso es lo que me motiva, eso es lo que quiero hacer, ese es mi desafío y esa es la invitación al cual ustedes ahora lo estoy invitando yo para que nos acompañen. Este camino es súper largo, Vicente, y tú debes saberlo, porque no es la primera vez que estás en peleas como esta, toda una vida. Pero como la memoria es frágil, a nosotros se nos olvida mucho y yo soy re buena para la memoria. Comí hartas pasas y yo dignifico lo que ha pasado en Puente Alto y creo que no es justo que a uno le estén entregando una historia distinta. Yo soy parte de Puente Alto, soy parte de esta historia, yo la viví, a mí no me la han contado. Por lo tanto, de verdad, les hago el llamado y a votar el día 19. Mi nombre es Milenka Caballero, soy el número 125 y soy una vecina como ustedes y una luchadora como ustedes. Muchas, muchas gracias por haberme permitido estar en esta entrevista. Gracias a ti, Milenka. Y bueno, esto ha cerrado el capítulo o el ciclo de entrevistas que hicimos. Espero que a todos los que siguieron esta entrevista les haya gustado, por lo menos a las personas que vinieron, de todas las tendencias las recibimos y se fueron muy gratos, porque tratamos de hacer una entrevista no política, sino una entrevista más humana a la persona, a conocerla cada vez más, para que así ustedes se interioricen más este domingo y concurran a todos los locales de votación. Y muy temprano quizás no les recomiendo, porque el que llega primero y no está constituida la mesa lo van a agarrar de las mechas. Yo se lo digo por experiencia propia, me tocó así y tuve que marcar tres veces. Fui presidente de mesa, pero eso también es algo que al chileno lo debe engrandecer, ser participativo de todo esto. Así que no se excusen si son vocales, vayan, y que les va a servir mucho como experiencia de vida, les va a servir mucho. Y que a todos los que les toca trabajar en esos días, ya sea como vocales de mesa o como encargados de local o como simplemente como apoderados de los candidatos, chiquillos, gracias, porque yo sé que cada uno de ustedes lo está haciendo por un país, está trabajando ese día por muchos que se van a quedar en casa comiéndose quizás un rico postre, pero ustedes la están haciendo y la están haciendo bonita. Así que esperar que sea masiva la votación aquí en la provincia de Cordillera, que los colegios se llenen y que para que no se queden dormidos los vocales como fue la vuelta pasada, sino que vaya mucha gente a votar. Bueno, pues no vamos a tener que despedir, Sergio, te vamos a dejar ahí en cómo se llama, la programación, tu bolero, pues. Pero ya no vamos a poder estar porque Carlito ha venido desde Melipilla para poder salvarme el programa. Pero ya a partir de la próxima semana, les juro a todos los guerreros del arcoíris que voy a aprender yo a estar ahí en los controles, porque me van a hacer un curso intensivo y voy a estar con ustedes aquí solito y con mi invitado, y voy a empezar a trabajar este programa, que no lo dejo hasta que me dé el último aliento de vida. Guerrero del Arcoíris siempre va a existir porque es un programa cultural que aporta a la comuna, y ese es mi granito de arena que yo hago toda la semana. Nos despedimos entonces, pues hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos como de costumbre a partir de las 20 horas con un programa ya entero, ya hasta las 10 de la noche. Así que, bueno, Carlito, te va a dejar el bolerito, Sergio, y nosotros nos despedimos diciéndole a todos desde aquí del edificio Lustrín, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Con